La vida es siempre coronas de espinas. Me caigo, me levanto. No puedo fondear el vaso. Los días son como tinieblas. Se pierden entre la maleza. Estados de sitios y nunca.